Buenas noches. Saludos a la ciberaudiencia, hay que decir así ahora. En lo que a nosotros concierne, la eternidad es el hoy. No podemos concebir el futuro y apenas podemos recordar con precisión el pasado, pero sí estamos seguros de que hay algo en nosotros que quiere perdurar, sea como sea. Por eso, los temas que vas a escuchar hoy en la hora clandestina son temas de bandas que no tienen ningún miembro original. Es decir, la banda cuando arrancó tenía una cierta cantidad de personajes, algunos incluso emblemáticos, pero con el paso del tiempo no quedó ninguno de ellos y sí quedó el nombre de la banda para representarlos. Vamos a arrancar precisamente con Stratovarius, uno de los casos más insólitos porque Timo Tolkki cedió todos los derechos a sus compañeros, a pesar de no haberse despedido en los mejores términos. Y el tema con el que vamos a abrir se titula justamente Forever is Today. La eternidad es hoy. We'll be right back. especial de La Hora Clandestina, dedicado a las bandas que no tienen ya miembros originales, y te vas a sorprender de la cantidad de bandas que hay que no tienen miembros originales y continúan girando, incluso hasta grabando discos, ¿eh? Así que vamos a lanzarnos a este viaje. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, y en los controles Emiliano Obregón y el Tano Zapalá. Alegremente vamos a llevar esto a cabo a través del streaming, y después esto queda grabado en la página cesarfuentesr.com.ar y lo repiten desde mariscalrock.com hasta nuestra más reciente colaboración, que es nada menos que T-Rock en el 94.5 de Chosmalal, Neuquén. Entra a la página, fíjate los programas de La Hora Clandestina y ahí tenés efectivamente todas las repetidoras y todos aquellos que nos difunden. Esa es la idea. A ver, bandas que no tienen miembros originales. Bueno, Napalm Death es una de ellas. Yo nombré tres bandas para, digamos, hacer la presentación del programa. Stratovarius, Napalm Death, Orcas. Y resulta que hubo alguien, Walter Thompson, uno de los que escuchan el programa, que dijo, son bandas que no tienen miembros originales. La clavaste a la primera, Walter, querido. Efectivamente, es lo que vamos a hacer. Y acá tenés a Napalm Death, precisamente. Shane Embury, su miembro más antiguo, entró 6 años después de la creación de la banda. Por eso mismo vamos a dedicar un tema a Napalm Death, que se llama Taste the Poison. Probá el veneno, probalo, tomá, mira, acá lo tenés. Joe Satriani de fondo, vamos a contar cómo salió la idea esta de hacer un programa especial con bandas que no tienen miembros originales. A ver, estaba leyendo una nota de Paul Stanley donde claramente confirma lo que Gene Simmons había anunciado hace tiempo, y es que Kiss seguramente va a continuar como una franquicia. Es decir, por algo los últimos músicos que entraron, incluido Tommy Taylor, adquirieron los personajes que ya estaban, es decir, los de Ace Frehley y Peter Criss. Y Kiss seguramente, cuando ya no esté Paul Stanley, ya no esté Gene Simmons, o estén demasiado grandes ya para continuar, van a continuar con otra gente, porque el personaje o el disfraz va a llevar adelante toda la historia. Y esto no es raro, no es loco, y está pasando muchísimo, aunque muchas de las bandas tienen personajes o tienen miembros que están en gira pero no graban discos. Otras sí, directamente graban discos, continúan sin ningún problema, y tal vez tengamos que adaptarnos. ¿Vos pensás que no hay demasiadas bandas? Yo te aseguro que son muchísimas las bandas que adoptaron esta manera de continuar hacia el futuro, porque vos imaginate, esto no es como la música clásica, que una orquesta cualquiera puede interpretar a Mozart, a Bach o a Mahler. Aquí, si no es la banda que toca, algo de la esencia se pierde. Pero bueno, al mismo tiempo, durante el tiempo en que los nuevos miembros se van incorporando, también se adhieren a esa esencia. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Battles, es de lo más reciente de In Flames, y ahí tenés un caso particular. En 2010 Jesper Strömblad se va de la banda y era el último miembro original que quedaba. Así que acá tenés otro ejemplo de cómo se puede seguir adelante sin ningún miembro original. In Flames sonando en la hora clandestina. Cuando se trata de personajes y cuando hay disfraces de por medio, en realidad es más fácil reemplazar a los miembros originales porque, bueno, te pones detrás de una máscara. Es lo que le pasó a los muchachos de War, la banda de shock rock, esa sería la mejor definición, que en el 2014 perdieron a su líder, Dave Brocky, con su seudónimo Odorous Urungus, una banda con un despliegue terrible de escenario y con todos vestidos como monstruos de goma eva o de yo qué sé qué hacen los disfraces, pero la verdad es que eran terriblemente circenses e impresionantes. Y bueno, al irse Dave Brocky se iba el último miembro original, lo cual no les impidió continuar y sacar un disco más en 2017, The Blood of Gods, La Sangre de los Dioses. De ahí vamos a escuchar un tema que se llama I'll Be Your Monster, Yo Seré Tu Monstruo. Es casi una profecía. Los años 60 y 70 que continúan sin miembros originales, por lo menos de gira. Y no te estoy hablando de Creedence Clearwater Revisited, ¿eh? Te estoy hablando de bandas como Blood, Sweat and Tears, Canned Heat, Iron Butterfly, que siguen con el nombre, digamos así, aunque ya no hay miembros originales, o porque murieron, o porque sencillamente no forman parte del asunto, o sencillamente se retiraron y a otra cosa. Pero un caso absolutamente extraño y muy particular es el de Blackfoot, una de las mayores bandas del rock sureño y que tenía como único miembro original en los últimos tiempos a Rick Medlock, el cual en algún momento fue convocado de vuelta porque había sido baterista en Lynyrd Skynyrd y los Lynyrd Skynyrd lo llamaron de vuelta, pero como guitarrista, ¿no? Que era el papel que desempeñaba en Blackfoot, era guitarrista y cantante. Bueno, la cuestión es que Rick Medlock no podía continuar con Blackfoot de esa manera, entonces hizo una movida original. Como ninguno de los integrantes originales continuaba con él, El tipo armó una banda, la llamó Blackfoot y se puso él en el papel de director técnico y de productor, y hasta llegaron a sacar un disco hace muy poco tiempo titulado Southern Native, es decir, nativo sureño. A ver, el cantante se unió a la banda en 2014, para que te des una idea de la locura, y Rick Medlock no toca con ellos, sencillamente produce el disco y nada más. Esa es la idea. Lo terrible es que el disco está bueno, y te vas a dar cuenta por este tema, que en realidad es un cover de Procol Harum. Vos a Procol Harum seguramente lo tenés por A Whiter Shade of Pale, que aquí en Argentina lo tradujeron como Con su blanca palidez, que es un tema que hizo todo el mundo, desde Doro Pesha a Glenn Hughes. La cosa es que Procol Harum tiene un estilo que no es exactamente el de ese tema. Hacen buen rock and roll. Y este tema, Whiskey Train, lo hizo mucha gente, entre ellos, qué sé yo, Jakey Lee, por ejemplo, tiene en su disco solista una versión del tema, y otra gente también, Robin Trower, hay mucha gente. Los pibes de Blackfoot, estos que reclutó Rick Medlock, también se le animan a una versión de este tema y lo hacen con este swing, con esta polenta, mirá. Las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Sepultura, de Sepultura más nuevo, que por supuesto no tiene ningún miembro original porque Andreas Kisser entró en 1987 y no grabó lo primero del grupo. El guitarrista original era Jairo Goetz, así que no sé, personalmente cuando Max Cavalera abandonó la banda, para mí fue como que no pude volver a escucharla de la misma forma. O sea, algo cambió que fue definitivo, y nada de lo que vino después de Sepultura me convenció del todo. Bueno, después se fue Igor, tampoco, nada que hacerle. Pero bueno, más allá de todo, con Derrick Green ha continuado la banda, y también en el campo progresivo esto pasa. Últimamente, luego de la muerte de Chris Squire, bajista y líder de Yes histórico, los que continúan hoy en día continúan sin ningún miembro original, porque ya el creo que el más antiguo debe ser Steve Howe o Alan White, pero ya no hay ninguno. Pero te voy a mencionar otra banda para poner un ejemplo de los progresivos que continúan sin miembros originales. Esta banda por ahí no la conocéis tanto, se llama Renaissance. Tuvo un comienzo muy raro porque en realidad fueron dos integrantes de The Yardbirds los que armaron la banda, Kid Relf y Jim McCarty. Kid Relf, el cantante, falleció electrocutado, y Jim McCarty se abrió en algún momento dado, y al principio era una banda de rock pesado, Si no tenés idea de quiénes son los Yardbirds, yo te informo rápidamente. Fue la banda que luego se convirtió en Led Zeppelin. Jimmy Page se fue de ahí y armó, primero con el nombre de The New Yardbirds, una banda, y después esa banda se transformó en Led Zeppelin. El cantante de The New Yardbirds, en principio, era este Kid Relf que armó Renaissance. Con el tiempo, tomó las riendas de la banda Renaissance un muchacho que se llamaba Michael Danforth, guitarrista, y que era el principal compositor, que ahora falleció, y también falleció la chica que hacía las letras, y la que continúa al frente de la banda y que entró mucho después de estar formada la banda es la cantante Annie Haslam. En algún momento, o sea, no te voy a pasar algo de ahora de Renaissance, pero quiero que escuches ¿cómo fue la historia cuando esta chica Annie Haslam entró? Entró y tuvieron la suerte de invocar un top 10 en los charts con una canción que se llama Northern Lights y que es especialmente interesante como para tener idea de lo que se pudo hacer en el progresivo en años en que el progresivo triunfaba en todos lados y se trataba de abrir caminos hacia todos lados. Bueno, ya cuando Annie Haslam canta este tema en los 70s, ya en ese momento la banda no tenía miembros originales. Northern Lights, las luces del norte, sonando en la hora clandestina. Back to you. Bueno, no necesito decirte que el caso más emblemático de una banda sin miembros originales del metal argentino es Orcas, que luego de la muerte de Osvaldo Civile continuaron y ya no había ningún miembro original en la banda, pero era la banda con la que habían grabado los últimos álbumes y hecho las últimas giras. Y yo personalmente tengo un gran recuerdo de Osvaldo. Primero porque lo conocí antes de conocerlo como músico, lo conocí como fan de Led Zeppelin. Antes, cuando la gente iba al cine Lara a ver La Canción Es La Misma, un día estaba sentado delante y se dio vuelta para hablarle a un pibe que estaba conmigo atrás, hablando del estilo de Jimmy Page de sostener la guitarra. Y Osvaldo le cayó muy mal el comentario y dice: ¿de qué decís vos, loco? No es así. Y le explicó cómo sostenía Jimmy Page la guitarra y por qué la tocaba tan abajo y qué sé yo y toda la historia. Bueno, así lo conocí a Osvaldo yo. Y tengo también un recuerdo muy triste del día del entierro. Me acuerdo de la noticia de su muerte, me acuerdo de cómo fue aquel momento horrible, aquel domingo soleado en que lo llevaron a tierra, y de estar abrazado con Rowek y estar pensando y recordando y diciendo cómo el tiempo pasa y nos va aplastando de una manera u otra y nos van dando sorpresas terribles en cada recodo del camino. Pero sea como sea, el Orcas de hoy en día, con Walter Mesa y los muchachos, continúa sacando discos y continúa avanzando. Mirá, acá tenés Existir por Existir. Está sonando Orcas en La Hora Clandestina. Siempre defiendo lo que habita en Decía que grandes bandas llegaron a continuar con los miembros nuevos, no con miembros originales. A ver, está el caso de Thin Lizzy, que es de alguna manera es como si Whitesnake continuara sin Coverdale, porque cuando perdieron a Phil Lynott decidieron seguir, pero bueno, no sacaron discos al menos. Scott Gorham, que es el miembro más antiguo, no es de ninguna manera miembro original. Tenés el caso de Quiet Riot, también Frankie Vanali, el baterista, que es el único que continúa. De la formación clásica, tampoco es un miembro original. Y aquí te voy a introducir una diferencia interesante. A ver, hay muchas bandas, ya te conté. Pero una muy curiosa es Riot. Riot, que es una banda que tiene a Mark Reale como su miembro original de toda la vida y que, después de fallecer, deciden continuar con un levísimo cambio en el nombre. Le ponen Riot 5, Riot 5, porque era la quinta formación de la banda. Y Don Van Stavern tomó el lugar de Mark Reale en la composición y realmente lograron hacer una banda extraordinaria que sigue asombrando hoy en día. Está por sacar el disco nuevo, ya hay un par de adelantos y realmente es espectacular. Es de lo mejor que se pueda pedir en materia de power metal, y claro, pertenecen a aquella época en que Thundersteel y The Privilege of Power salieron a fines de los 80s y la banda tuvo como una suerte de renacer. Venían de hacer un heavy metal más tradicional, se volcaron al power metal y encontraron un sonido que hasta hoy en día sigue teniendo la vigencia y sigue teniendo además el mismo sabor, que eso es lo curioso. Pareciera como si la banda se hubiese transformado completamente en ella misma, sin ningún miembro original. Vas a escuchar justamente de Riot 5, Fall from the Sky, Caídos del Cielo. Todos estos fueron caídos del cielo porque nadie pensaba en los 70s cuando Mark Reale armó Riot que estos iban a ser los miembros que hoy en día, en 2018, iban a continuar con el legado de la banda. Pero son, y suenan así. Y a Riot le pegamos Quiet Riot, que de ninguna manera son la misma banda, ¿eh? Lo que sí, acá tenés una muestra de lo que es Quiet Riot ya sin Kevin Durow, sin Carlos Cavazos, sin Rudy Sarzo, sin aquellos que grabaron los himnos de Come On Feel the Noise y toda la historia, y de Metal Health de los 80s que desbancaron a Michael Jackson en los charts. Pero bueno, acá tenés un ejemplo de lo que continúa haciendo Frankie Vanali con una serie de reclutados. Es la historia. Y hay montones de bandas. A ver, te podría nombrar de las que anoté a Christian Death, a Celestial Season, a Enthroned, a 3 Inches of Blood, que el cantante está en el primero, pero no era el vocalista original. Trivium, Under Oath. O sea, montones y montones, pero voy a elegir para cerrar el programa del día de hoy nada menos que una de las bandas extremas que más ha impresionado en los últimos tiempos, que es Cattle Decapitation, ¿sí? Cattle Decapitation tiene a Scott Miller, que es el que maneja las voces y la guitarrista, y el guitarrista de los primeros 3 años antes de que Travis Ryan se uniera a la historia. La banda no tiene miembros originales y solamente, acá viene la curiosidad, 2 de los miembros nada más son vegetarianos. Esto es curioso para una banda que pregona esta historia de que vivimos en el antropoceno, es decir, en la época en que el hombre lo domina todo y está arruinando el planeta. Y además, bueno, la banda, el nombre de la banda significa decapitación del ganado, así que uno podría imaginarse que eran todos vegetarianos, pero no. ¿Sabes por qué elegí este tema para cerrar el especial de hoy? Bueno, nada menos que porque se llama Clandestine Ways, vale decir, maneras clandestinas. Y este es un programa que tiene sus maneras clandestinas porque trata del tiempo y del tiempo que nosotros podemos robarle al tiempo. Es decir, ese tiempo que podemos robar en un sentido espiritual y podemos llamarle, por supuesto, clandestino. Esa es la idea. La hora clandestina, mi amigo, se despide, ¿eh? En los controles desde Virtual Studio, Emiliano Obregón, el Tano Zapalá, les dicen adiós, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, también se despide y les agradece muchísimo por el aguante. Estuve leyendo los mensajes, voy a medida que voy haciendo el programa, voy leyendo, no puedo leer todo al aire, pero este nuevo formato de una hora apretadita lo estamos exprimiendo al máximo. Hoy nuestro récord de 11 temas, mi viejo, pasamos hoy. No es poca cosa. Chao, gente. Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo domingo. We've captured these torturers, turned us into zombie military.